FM. Siempre. Siempre. Estamos sumergidos en la última hora de Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana para la noche del sábado, amigos. Noche del sábado 26 de junio del 2020. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez. Mañana tendremos una programación increíble porque a las 12 del día tendremos Spanglish, una en español y otra en inglés. Y a las 2 de la tarde, los inmortales del rock and roll con el Clásico Herrera. Comenzamos con Noel y Silent Morning. Ya viene el London Beat con You Break in the Zone. Y más adelante Culture Beat y Paul Johnson con Get Down en la FM Imparable. Retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread on the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya, spread to the world. In Trenchtown, I'm on my mission. Where we pray the day straight away. All the nations, hey, let me be the love that comes from heaven on high. Let me be your rainbow rising on every single ray out that space. We'll shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from heaven on. I wanna be your love light from above. Siempre. Me love ya comes out of devotion. Where did that come from? To rule ya, hey. Spread to the world, all over the world, hey. In Trenchtown, I'm on my mission. Ooh, yeah. Where we pray the day straight away. Let me be your rainbow rising on. Every single ray out that space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from heaven on. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on. All over the world, hey. Life is let the sun shine down. La FM, mis clásicos siempre. La FM. Siempre. Más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Down. del fin de semana. Saludo a Juan Camilo, saludo a Big Fan Store en Marinilla, saludo a Eddie Janet, saludo también a Zapata, Jorge Wilson y a Jonathan 0013. Gracias por estar siempre con la FM 106.9. Antes teníamos a Maximilian con Fat Boy, ahora Heavy D and the Boys y la canción Now That We Found Love. Sí, Heavy D and the Boys en la FM Imparable. Sing what I found. Now that we found love, what are we gonna do? to learn some weeping school and a school that. But not like this. We can toss and turn, rumble, tumble, and twist. Anything you want, I give it. Fantasies we're living, so lay that on a light. Love my lady, lady, love my baby girl. Spread your wings so we can fly around the world. Harmony, charming me, your fingertips are calming me. When you drop the kiss of Susie Q, you drop the bomb on me. Stretch it, flex it, flex it. Give me the permission, okie dokie, I bless it. Bless it like Buddha, Buddha as a blessed. We can lay down at the lover, put your head on my chest. De más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. We have already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent, and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique record called Up and Down. FM, mis clásicos en casa. 106.9. Siempre. Siempre.

Ha sido un cuarto bloque y cuatro horas llenas de mucha música en la FM 106.9. En esta última hora tuvimos a Heavy D, tuvimos a Supermo, tuvimos a Venga Boys, tuvimos a Bingo Players, tuvimos a Noel, tuvimos a Rio, a más atrás o mucho más antes tuvimos a David Guetta, Disco Rogue, Calvin Harris, Leclit, Gavio, en fin, para los que acabaron de llegar, pues hombre, sonó muy buena música. Sin embargo, la invitación es para que sigan con nosotros porque ya viene el fin de semana. Antes teníamos Snap con Rin is a Dancer, ahora Johnny O con Fantasy Girl. Soy Drixer Gómez, la dirección y programación es del Clásico Herrera. No se muevan de la número uno, la FM imparable siempre. Energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Tell me what you want and nothing more. aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana.